necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Buenas a todas y a todos desde el nido del pájaro observador, una semana más, metidos ya en la primavera, en abril, aunque hemos tenido un fin de semana bastante invernal, y os traemos pues un epopurrí de los nuestros que empiezan a ser ya costumbre, en el que bueno, pues vamos a hablar de varios temas, algunos que ya hemos tratado anteriormente. Recuperamos también para hoy la sección del Bardal. Y entre los temas que vamos a recuperar, que queremos volver a tratar, está la cuestión de los eólicos. Algo más también, ¿no, Toño? Hola, buenas. Pues sí, después de los eólicos, va a volver Fer a revolotear por el nido para traernos una actualización sobre el tema de la ley del suelo en Cantabria, en la que entrevistará a un miembro de la plataforma de Cantabria Sostenible. Sí, efectivamente, ha habido además varias movilizaciones y charlas en distintos puntos de la geografía cántabra durante las últimas semanas y nos actualizará sobre el tema. Como decíamos, también hablaremos en el Bardal. En esta ocasión hablaremos sobre bosques de Cantabria de alto valor ecológico, pero que no están en absoluto protegidos. Y algo más nos queda, ¿no? Y pasamos después ya, para acabar el programa, a la contracultura, y haremos un huequito ahí antes de la contracultura para dar cabida a un par de audios del POS 8M que nos llegaron un poco tarde para meterlos en el último programa, pero no queríamos dejar de pincharlos. Eso es. Y bueno, pues nada, antes de entrar en materia, mencionar como siempre a las radios libres que nos remiten en distintos puntos del Estado español: Radio Bronca, Radio Espiritrompa, Irola Irratia, Radio Topo, Radio Cuca, Radio Almaina y, por supuesto, aunque alguna que otra vez se nos ha olvidado, la Radio Libre de Cantabria, Radio Argallo, donde sonamos los sábados. Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar a hablar sobre los polígonos eólicos con una breve introducción de a partir de un vídeo que se ha grabado en defensa de los valles pasiegos por parte del cineasta Carlos Morafuentes, pero es un vídeo y son unos sonidos que podríamos aplicar a cualquier rincón de la geografía cántabra y que creemos que merece la pena que escuchemos entre todas. Vamos. Tira para allá. Bueno, pues queremos empezar esta actualización sobre la situación de los polígonos eólicos en Cantabria con una buena noticia, una pequeña victoria, ya que la empresa Green Capital Power, contra la que tanto nos hemos expresado, ha renunciado a dos de sus proyectos, el de Amaranta, en terrenos de Penagos, Liérganes, Santa María de Cayón, Miera, Saro, San Roque de Río Miera, Río Tuerto, Arredondo, Entrambas Aguas y Solórzano, y el de Quebraduras, en Azas de Cesto y Solórzano. Proyectos estos en el entorno inmediato de los Valles Pasiegos y que supone una victoria para sus pueblos, para las gentes que han luchado por proteger su suelo agrícola, por proteger su identidad, su paisaje y sus vidas. Además, el 23 de enero finalizaba el plazo para que esta empresa solicitara también abandonar el resto de proyectos sobre los cuales no hemos tenido ninguna actualización. Desde la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos se ha solicitado información para saber si se han retirado o no se han retirado los siguientes proyectos que están pendientes: Garma Blanca, Ribota, Bustatur, El Acebo, Maya y Coteruca. Confiamos en que la presión popular y las numerosas alegaciones que se han ido presentando hagan que la empresa finalmente desista también a todos estos, que suponen una amenaza tanto para el entorno pasiego como para otros entornos de la geografía cántabra. Nos preocupa especialmente en estas últimas semanas, en estos últimos meses, el polígono eólico de El Escudo. Este macroproyecto es contra el que más nos hemos movilizado últimamente porque, entre otras cosas, tiene una resolución de impacto ambiental favorable, vergonzosa, todo se ha dicho, que fue emitida el 31 de mayo de 2021 y se pretende construir cuanto antes. Está promovido por Biocantaber, que es una especie de filial de Iberdrola en Cantabria, que cuenta también con la financiación del Banco Santander, entre otros organismos, y prevé la instalación de 25 aerogeneradores de entre 160 y 200 metros de altura en plena Sierra del Escudo, que es un territorio ZEC, zona de especial conservación, y que generaría un total de 150 megavatios de potencia en terrenos de Campo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo. Estos terrenos, donde se prevé instalar los molinos, no son urbanizables y además en los últimos años han sufrido incendios reiterados, por lo que según la ley de montes, y contra esto se ha alegado, se deberían restaurar, no se deberían recalificar y no se debería cambiar el uso, el tipo de uso de estos suelos, ¿no? Bueno, pues por todo ello, desde el equipo de trabajo del Fondo para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, pero también desde las juntas vecinales y desde algunas otras plataformas, se ha trabajado para presentar alegaciones a la CROTU, la Comisión Regional de Organización del Territorio y Urbanismo. Este es un trámite intermedio ante el Gobierno de Cantabria que es necesario para que luego el proyecto se autorice, para que se le dé al proyecto la autorización previa en el Ministerio. Se organizó un modelo de alegaciones, se trabajó de manera conjunta y finalmente cada junta vecinal afectada ha presentado alegaciones adaptadas a su territorio. También contra el polígono del Escudo se convocó una exitosa concentración en lo alto del puerto del Escudo. Era convocada por la asociación Montañas Vivas y tuvo lugar el domingo 13 de marzo, hace pues poco más de mes y medio, de poco más de medio mes. 600 personas aproximadamente subieron desde Corconte hasta el alto del puerto con un montón de material para manifestarse contra la instalación. Llevaban molinos de cartón, pancartas y un micrófono. Y bueno, pues argumentaron, ¿no? Expresaron sus sentimientos de rechazo por este polígono, por querer una tierra limpia de molinos y bueno, pues fue un acto de unión vecinal con la intención de proteger la tierra de intereses empresariales que van a arrasar o pueden arrasar con la flora, la fauna, el sector agrario y el turismo rural en toda esta zona. Por último, queríamos hacer referencia también al Real Decreto Ley 6/2022, que consiste en una serie de medidas urgentes como una respuesta a las consecuencias económicas y sociales que la guerra de Ucrania está teniendo y va a tener en nuestro país. Hacemos referencia a esto porque incluye un apartado específico relativo a la dependencia energética que España tiene de Rusia, entre otros países, y en concreto, en cuanto a los proyectos eólicos o los proyectos de energías renovables, se indica que los proyectos que tengan más de 50 megavatios, es decir, los que vayan a ser tramitados por el Estado y no por las comunidades autónomas, no tendrán que realizar una evaluación de impacto ambiental exhaustiva como las que se exigen hasta ahora. Es decir, se elimina el proceso de evaluación de impacto ambiental para estos polígonos. Bastará, en cambio, con un llamado informe de determinación ambiental que lo elaborará el órgano ambiental a partir de la documentación del proyecto que reciba del promotor. Y una vez aprobado, el órgano ambiental se lo notificaría al promotor y se publicaría para información pública, ¿no? Además, la tramitación y la resolución de las autorizaciones previa y de construcción se efectuarían de manera conjunta y no una detrás de otra como es hasta ahora. Y por último, se barajan vías express para la expropiación de terrenos. O sea, se trata de una absoluta amenaza contra el territorio de una manera en que nos van a meter con calzador los polígonos eólicos con la excusa de reducir la dependencia energética de Rusia, cuando realmente esto es lo que se quiere hacer ya desde hace tiempo en todo momento sin tener en cuenta y sin considerar la opinión y las vidas de la gente que vive en el territorio. Así que, bueno, queremos desde aquí también expresar nuestro rechazo a estas leyes y desde luego estaremos todas y todos listos para actuar, tanto en el escudo como en el resto de polígonos, para actuar y presentarnos en los lugares cuando haga falta si hace falta parar las máquinas. Y nada, a continuación nos dejamos con otra cuestión que tiene mucho que ver con los polígonos eólicos, como es la ley del suelo, la entrevista que nos trae Fer con Iniciativa Cantabria Sostenible. ¿Por qué no te van las guerras de esta puta sociedad? Te joden, imagina. Eres un antisocial. Anti-militar. Anti-antisocial. Tarde de domingo con Paul Ulubete, secretario general de Cantabristas, y yo soy una voz conocida del pájaro observador, que sobrevuelo de nuevo el nido, soy Fer, y bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista sobre la ley del suelo, y concretamente queríamos empezar, bueno, destacando qué problemas tiene esta ley del suelo y cómo se podría mejorar. Hola, bueno, en primer lugar, Fer, gracias por invitarme. Yo encantado de participar aquí, de poder hablar de este tema, que ha sido una de las cosas en las que hemos estado trabajando en los últimos meses. Bueno, la ley tiene bastantes problemas, pero digamos que tiene, destacando algunos, tiene como dos principales, ¿no? Uno es la concepción que tiene sobre el suelo rústico, que hablaremos un poco más de ello seguramente, que tiene una concepción muy, muy laxa, muy extensiva del tipo de usos que se le pueden dar al suelo rústico, al suelo fértil. Y el otro problema es que de alguna manera está concebida como una ley para desregular lo que hay. Es una ley que de alguna forma establece mecanismos para que prácticamente cualquier cosa se pueda hacer en cualquier sitio, si se dan una serie de condiciones y demás, ¿no? Se parece bastante a la legislación anterior, y eso también seguro que volvemos, en algún momento lo menciono más veces, porque tiene una línea continuista con lo anterior, pero digamos que quita algunas trabas que se encontró en la administración para autorizar según qué cosas. Entonces, realmente la ley quizá, el problema es global, ¿no? Es un problema de concepto, de hacia dónde va y qué modelo quiere imponer esta ley. Entonces, ¿por qué es tan importante una buena ordenación del suelo? Que al final va muy ligado a una ley del suelo. Uh-huh. Y bueno, ¿qué ejemplos nos pueden servir en nuestro entorno cercano o en otros países? Bueno, es importante porque de alguna forma la ley del suelo, igual que el plan de ordenación del territorio, son la base de todo, de toda la extensión territorial y de todo el modelo económico, ¿no? Por utilizar una metáfora, de la misma manera que igual un artesano o una artesana trabaja unos motivos o genera unos motivos sobre la madera, ¿no? Pues el modelo económico de alguna forma se talla sobre el territorio, se talla sobre la tierra y va dejando unas marcas, va dejando unas heridas sobre el territorio. Entonces, el establecer un marco normativo que impida que se pasen ciertos límites o que establezca claramente para qué se tiene que usar y para qué no se tiene que usar el suelo, es una manera de que, bueno, todo vaya orientado hacia algo, ¿no? El problema es que este tipo de marco pues va unido a una apuesta por un tipo de modelo económico, evidentemente. Cuando se sellan suelos, se está evitando que puedan utilizarse en el futuro como suelos productivos, como suelos fértiles, y se están destinando a otros usos, ¿no? Es parte de todo el modelo, y por eso pensamos que es central. Cuando salió esta cuestión de la ley del suelo, de alguna manera intentamos, o sea, se nos pinaron las orejas con este asunto porque veíamos realmente que esto era un poco la madre del cordero de todo lo que estaba pasando, ¿no? La ordenación del territorio en Cantabria es una asignatura pendiente, pero además es un terreno donde se juega mucho más que el mero territorio. Se disputa el modelo económico, el modelo productivo en global. Y por ejemplo, eso, ¿qué ejemplos podrías destacar así, bueno, ya sea en nuestro entorno cercano, incluso en la propia Cantabria, algún municipio que haya llevado una iniciativa encaminada a un modelo diferente, aunque esto sea política autonómica, o en otros países? Pues en diferentes ámbitos. En el plano de la ordenación del territorio y el uso del suelo rústico, yo creo que tenemos un modelo muy cerca, que es Francia en general. En Francia, los pueblos, cualquier persona que haya viajado por allí lo ve, están ordenados de otra forma. El núcleo es el núcleo y la parte exterior de los pueblos tiene otro tipo de usos, ganaderos, agrícolas, lo que sea, pero no, la población no se extiende a lo largo de todo el territorio de la manera en que se ha extendido aquí. Si hablamos, por ejemplo, de otras cuestiones, de la apuesta por la rehabilitación en vez de la construcción de vivienda nueva y de mantener el carácter de los pueblos, tenemos un ejemplo en Cantabria. En Liébana, por ejemplo, se han hecho las cosas bien en la rehabilitación de los pueblos. Tenemos modelos, incluso dentro de Cantabria, de cosas que se han hecho bien en el pasado. Y que en vez de apostar más por ese modelo, se quiere apostar por otro, ¿no? Eso también es significativo. Y en ordenación del territorio en general, tenemos un ejemplo también cercano, Asturias, que sin ser la panacea de nada, está en una situación mucho mejor en la manera de ordenar el suelo rústico, con una concepción mucho más restrictiva y donde ya se ha decidido que el suelo fértil se dedica a ese uso, no a construir por construir, ¿no? Muy interesante. ¿Y Cantabria a qué debería aspirar a hacer su ley de suelo? Has puesto ejemplos, etcétera, pero bueno, o sea, ¿a qué debería aspirar cuando ordena su territorio, cuando hace su ley de suelo? ¿Y qué implicaciones económicas y geográficas tiene una ley de este tipo? Ya has mencionado cosas, pero bueno, por ponerlo... Bueno, pues yo creo que debería aspirar a delimitar claramente cuáles son los usos que se pueden hacer con el suelo y cuáles no, y cargar con las consecuencias de eso. Es decir, si el suelo rústico es suelo rústico y se tiene que destinar a ciertos fines, pues se tiene que destinar a ciertos fines, ¿no? Aquí el problema es que hay una concepción de base, que lo escuchamos mucho en la política de Cantabria, que es esa sensación de que las leyes son un impedimento para el desarrollo. Son como marcos que establecen limitaciones, que dices, buah, es que esta ley me impide de hacer tal polígono, no sé qué. Entonces, este tipo de normas con la ley del suelo, de alguna forma, vienen a establecer mecanismos para que eso no sea así. Y un ejemplo claro es el tema de los planes singulares de interés regional, los PESIRES, que son pues básicamente una herramienta legal que tiene el gobierno de Cantabria para declarar cualquier proyecto de interés regional y pasar por encima de las leyes que regulan el suelo, ¿no? Esto, que es una herramienta que podría tener cierto sentido si se utilizara para cosas muy específicas, en realidad, utilizado de una forma extensiva, pues claro, es una herramienta que desregula absolutamente todo. Entonces, yo creo que establecer un marco normativo claro que defina cuál es el uso de cada tipo de suelo y que preserve y contribuya a preservar el suelo fértil, que es un valor que es cada vez más importante, que en este contexto tenemos que preservar sí o sí y que se está poniendo pues al servicio de la construcción, de la turistificación, de las segundas residencias, y ese es el modelo que tiene esa ley del suelo. Y por último queríamos preguntarte por, bueno, ¿cuál es la hoja de ruta ahora mismo y qué fechas hay encima de la mesa, sobre todo en la agenda de gobierno y bueno, también en los movimientos sociales? Uh-huh. Bueno, en realidad la hoja de ruta ahora mismo es un poco compleja, ¿no? Porque estamos en un momento en que la movilización o la organización en torno a la oposición a la ley del suelo pues se ha ido desarrollando. Estamos haciendo una serie de charlas informativas en diferentes municipios. Llevamos, yo creo que prácticamente ya una decena, con bastante buena acogida. El problema que tenemos con esta cuestión, y yo creo que también es importante de cara a gente que quiera informarse un poco de cuál es la situación de la ley del suelo, hay que decir honestamente cómo están los bolos pinados con esto. Hay un acuerdo entre, sabemos, como mínimo, el PP y el PRC para sacar adelante esta ley. No sabemos si otros partidos se pondrán o no. Previsiblemente no se pondrán. Ahora explicaré por qué creo que no se van a poner. Pero seguramente esta ley del suelo va a salir adelante. Esto, la gente que estamos intentando pararlo, pues lo sabemos. Y yo creo que está bien decirlo, porque a veces también se defienden las causas como intentando aspirar a un horizonte de esto lo vamos a... Bueno, a veces las cosas vienen como vienen, ¿no? Y los poderes están repartidos como están repartidos y esta gente tiene capacidad para sacar adelante la ley. Ahora bien, eso no quiere decir que no tengamos que seguir poniendo sobre la mesa el modelo que queremos. Y que, de alguna manera, esto para algunos partidos que lo van a apoyar no tenga un coste político, porque yo creo que hay mucha gente que no entiende que se apoye este tipo de cosas. Y perdonadme, sé que no es el asunto del programa, pero que me parece un detalle importante la postura del Partido Socialista en Cantabria respecto a esta cuestión en concreto. Se le ha pedido desde la plataforma Qatar Sostenible reuniones repetidas veces y han estado obviándolo, dejando que pasara el tiempo. Es un tema incómodo para ellos. Uh-huh. Porque la dirección económica y de la ordenación del territorio en Cantabria la lleva el PRC y el Partido Socialista ha tomado la postura de estar callado y aceptar lo que venga. Uh-huh. Sin protestar, y por eso creo que votarán a favor de esta ley del suelo y en el mejor de los casos se abstendrán, pero descarto absolutamente que se opongan. Es una política básica para este gobierno, porque es su modelo de desarrollo llevado al territorio y ahí no van a romper filas con el resto, ¿no? Entonces, digo que es una situación compleja porque a pesar de que se está haciendo un trabajo de informativo, ha habido movilizaciones y la acogida está siendo buena, realmente nos estamos enfrentando a algo que quizá en este momento nos supera, por una cuestión de correlación de fuerzas, que esta gente es capaz de sacar adelante esto y más, ¿no? De hecho, cuando mencionabas, por ejemplo, antes los PESIRES como herramientas para saltarse la ley de suelo actual... Uh-huh. Me recuerda un poco a, pues eso, cuando un gobierno nacional gobierna a base de decretos, leyes, ¿no? Uh-huh. Al final lo que está haciendo es saltarse un poco el marco normativo por medio de excepciones que se hacen regla, vamos. Uh-huh. Entonces, bueno, al final quería, bueno, hacerte una última pregunta y es, o sea, reiterar un poco que... No solo qué implicaciones económicas y geográficas tiene una ley de este tipo, que al final es un modelo... sino qué implicaciones económicas y geográficas deberíamos de aspirar a tener, ¿no? O sea, uh-huh. ¿qué modelo se puede aspirar a tener en Cantabria? Uh-huh. Bueno, por una parte, a ver, respecto al modelo económico que trae esta ley, como la primera parte de la pregunta, yo creo que se puede trasladar claramente incluso a proyectos que ya están en marcha. Hemos oído hablar en los últimos meses mucho de esta cuestión de la pasiega, que nadie sabe bien lo que es, ¿no? Yo no sé si el gobierno de Cantabria igual... Alguien lo sabrá, digo yo, alguien de los que de arriba sabrá bien exactamente para qué vale la pasiega, pero un día es una plataforma logística, otro día es una extensión del puerto, otro día es un polígono industrial, cada día es una cosa. Ahora encima ya se ha visto que no lo van a financiar los fondos europeos, evidentemente, porque en Europa nadie se le ocurre financiar el sellado de suelos masivo para nada en concreto. Eso no tiene mucho sentido, pero bueno, ya veremos a ver si consiguen financiarlo. Las consecuencias de esta ley es... que a través de herramientas como los PESIRES se van a aprobar planes como la pasiega, que de alguna manera apuestan por un modelo económico pues que es el que es, que es el de, parece que las empresas de paquetería, empresas de este tipo de servicios que se van a instalar en el suelo industrial, La cuestión de la turistificación, que también está detrás de la ley del suelo, que se puedan construir segundas viviendas, que cualquier cuadra que alguien tenga por ahí heredada, que está a medio caer, se pueda convertir en un chalet de una vivienda vacacional. También la cuestión de la construcción, intentando reavivar ese sector y tal, que yo creo que van a tener dificultades para hacerlo, pero está detrás de eso también, la esperanza de que eso pueda volver a resurgir. Y contra eso pues tenemos que plantear un modelo, yo creo que alternativo, que empieza por la parte del suelo y implica muchas otras cosas. Yo creo que la preservación del suelo fértil es fundamental y no para tenerlo parado ni como una cuestión decorativa. A veces parece que cuando defendemos el territorio de Cantabria lo que queremos es una especie de paisaje bucólico de donde no hay nada, ¿no? Al contrario, queremos que los pueblos sean también lugares de producción donde la gente trabaje, donde la gente haga cosas y se utilice el recurso suelo, que es un recurso muy importante. Entonces, realmente creo que hay que apoyar eso. Hay que pensar en la producción del sector primario de otra manera a la que se ha pensado ahora. La ganadería, pues un modelo ganadero extensivo, pero también diversificar ganadería, o sea, agricultura, producción agroecológica en general, y luego también apostar por la pequeña industria agroalimentaria, que ya en Cantabria existe en algunos lugares y que yo creo que es fundamental para fijar población en los pueblos. La cuestión del empleo es muy importante para fijar población, igual que los servicios, aunque muchas veces tendemos siempre a verlo desde el punto de vista de los servicios, pero el tema del empleo es importante, poder trabajar cerca, no necesariamente en el mismo pueblo, pero en la cabecera comarcal, en un lugar cercano, ¿no? Yo creo que eso se puede conseguir, pero hay que apostar por una cosa radicalmente diferente. Y lo que tiene que quedar claro es que es incompatible una cosa con la otra. Si el suelo se puede destinar a vivienda, a segunda vivienda, ese suelo es económicamente inaccesible para una persona que quiere producir. Es imposible. No puedes competir con esos precios, ¿no? Por comentar un poco una anécdota, una experiencia, tuvimos una reunión con el consejero con Gochicoa, con el consejero de ordenación del territorio, y la sensación que me dio aquello fue de una persona que no entendía absolutamente nada. Bueno, le faltaba como el razonamiento más básico sobre los límites ecológicos de la tierra, si te digo la verdad. Era una persona que no entendía que todo tiene un límite, realmente. Decía, es que dijo una frase que me pareció significativa, dijo: con esta ley del suelo va a haber menos segundas residencias. Y es como, no, espera un momento. Igual, lo que estás intentando decir es que se van a construir menos nuevas segundas residencias, que no es cierto, pero estás intentando decir eso. Pero no va a haber menos, tú no estás desmontando las que hay. Tienen una concepción del crecimiento en la que nunca miras atrás y ves un poco lo que había, lo que hay. Es como una concepción estática, yo creo, una manera de entender la economía, como de los 70, 80, que, bueno, ya los 70, 80 había gente que ya había pasado esa fase, ¿no? Pero es una manera de entender la economía, no sé, es que yo creo de verdad que tenemos en Cantabria como gente verdaderamente desfasada en esto, ¿eh? No porque no ya porque defiendan un modelo neoliberal y demás, ¿no? Pero es que en otros lugares se defiende un modelo neoliberal, pero bueno, se han dado cuenta de lo básico. Sí, ¿no? Con otra lógica y con otros límites. Sí, tenemos una lógica que a mí me parece alucinante, de verdad. Y la sensación que hemos tenido reuniéndonos tanto con Gochicoa como con el PRC, como también con el Partido Popular, que son los con los que hemos estado reunidos, es de verdadera incomprensión sobre esto. Incomprensión. Y dijo Pedro Hernando en el Parlamento una vez: es que si no podemos construir el suelo rústico, ¿qué nos queda? Sí, hombre, ¿qué nos queda? Hombre, no sé. Pues bueno, con esto y un bizcocho creo que lo tenemos. Tenemos una entrevista que, por mi parte, por lo menos ha sido muy agradable. Espero que hayas estado a gusto. Muchas gracias. Y nada, cuando quieras volver, pues aquí. Cuando queráis, será un placer. Polígonos eólicos, parques industriales de dudosa utilidad que eliminan el suelo agrícola, urbanizaciones de chalés en nuestros valles y cemento que ocupa mieses y bárcenas, e incluso la sombra de las macrogranjas, que ya las tenemos en otros lugares del estado. las perspectivas pues no son halagüeñas, ¿no? Para nuestra Tierra. Y quienes gobiernan, como en tantas otras zonas del planeta, apuestan por el expolio, por el enriquecimiento de unos pocos a costa de muchas, el turismo desmedido, el desprecio a la agricultura de cercanía, la caza deportiva y un largo etcétera. Y pese a todo ello, en Cantabria aún tenemos algunos reductos de bosques y montes en los que perderse, donde podemos aprender del equilibrio sistémico de la naturaleza y donde comprender que podríamos hacer pues, un uso sostenible de los recursos si lo gestionáramos de otra manera que no fuera bajo el prisma del sistema capitalista. La pena es que aunque tenemos estos reductos, nada nos asegura que vayan a sobrevivir, porque algunos de los bosques mejor conservados de Cantabria carecen de total protección o si la tienen es prácticamente papel mojado. Sobre estos bosques vamos a hablar en el Baradal de hoy. Algunos de los mejores hayedos y robledales de Cantabria se encuentran en Liébana y parte de ellos están incluidos en el Parque Nacional de Picos de Europa, los de Fuente de y de las Ilces en Camaleño, o bien en la zona de especial conservación de Liébana. Sin embargo, algunos otros bosques, que están muy bien conservados y que se han explotado de manera más o menos sostenible desde hace siglos, como los que cubren el Valle Estrechu, en torno a los pueblos de Caecho, Lubiezo y Anezo, o los del Valle de Bedoya, todos ellos en la ladera sur de la Sierra de Peñasagra, carecen de todo tipo de protección. Son bosques de hayas, de robles, que crecen en barrancos muy profundos, por los que pasa, por cierto, el GR de la Reserva del Saja, un sendero precioso de largo recorrido, y en su parte baja dan paso a castaños, quejigos e incluso encinas. En estos bosques es constante la presencia de especies como el gato montés, el lobo o el oso pardo, entre otras. Más al oeste, los bosques del municipio de Poblaciones, los bosques de Alto Campó y de Saja, se incluyen en la zona de especial conservación Valles Altos del Nansa, Saja y Alto Campó. Y además, los bosques de la Sierra de Híjar, al sureste del Circo de Alto Campó y de la estación de esquí, que esperemos que en unos años clausure, se incluyen en el área de recuperación del oso pardo. Pero en toda esta superficie forestal apenas existen zonas que se destinen a una protección plena de los recursos naturales. Por ejemplo, los montes de Poblaciones, que están muy bien conservados y que son un corredor para el oso pardo entre la zona de la Sierra de Híjar y la zona de Liébana, no tienen ninguna figura específica de protección. En total, en todos estos valles, que ocupan un tercio o un cuarto de la superficie de toda Cantabria, solo tenemos 700 hectáreas de zona de reserva. En estas zonas de reserva no se permite ni el aprovechamiento forestal, ni cinegético, ni recreativo, ni agrícola. Son la Canal del Infierno, que arranca en el Pozo del Amo, en la subida al puerto de Palombera, y que llega hasta los míticos puertos de Sejos, y el Monte Quemado, que está en un valle lateral que vierte aguas al Besaya, en la zona de Arenas de Iguña. Los extensos robledales de Ucieda, que muchas conocemos, el hayedo de Saja, los bosques de Palombera, los robledales y hayedos del río Argoza, que arrancan en Bárcena Mayor, todos estos bosques, aunque están en el Parque Natural Saja-Besaya, no incluyen ninguna de estas zonas de reserva. Y de hecho, hace ya varios años que se denuncian talas masivas en el monte de Saja, que en absoluto siguen criterios ambientales, ya que los hayedos en estas zonas no necesitan de clareos, ni de limpieza de monte, ni nada por el estilo, sino que se van creando y recreando desde hace miles de años, ¿no? Pero más grave aún es el caso de algunos bosques que ni siquiera están incluidos en la Red Natura 2000 o en ningún parque natural, nada, ninguna protección de ningún tipo. Vamos a hablar de tres. Por un lado, el Monte A, en Ruente, que está al norte del Parque Natural Saja-Besaya. Es uno de los mejores robledales de Cantabria y alberga algunos individuos de gran tamaño que se han catalogado como árboles singulares y que tienen curiosos nombres, Belén, el Mellizu o el Cubilón. Es un bosque que está dominado por la cajiga, el Quercus robur, y en él encontramos también hayas, roble albar y muchos acebos. Da cobijo a lobos, gatos monteses, varios pájaros carpinteros, como el escaso pito negro y un largo etcétera. Al otro lado del humanizado Valle del Besaya tenemos otro robledal que también se ha conservado y se ha explotado de manera más o menos sostenible a lo largo de los siglos. Es el Monte Canales, en Silió. En este bosque abundan las hayas y las cajigas, y también hay mucho sotobosque de arándanos, de endrinos, de espino albar, etc. Y es donde supuestamente se esconde el oso de la Vijanera al que matan en el carnaval ancestral que tiene lugar en Silió, y del que, por cierto, hablamos hace un par de temporadas, me parece, en el Pájaro Observador. Pues esta zona limita con la zona de especial protección Sierra del Escudo, pero no tiene ninguna figura de protección y, de hecho, su límite por el sur está afectado por el Parque Eólico del Escudo del que hemos hablado al principio del programa. Y por último, nos gustaría referirnos al que quizás sea el caso más sangrante,

están. Todas las que ya no están. Por todas las que ya no están. Todas las que ya no están. Hola, buenas. Quería hacer referencia a la manifestación del 8M, Día Internacional de la Mujer, en el cual he participado, pues, con orgullo e ilusión por esta lucha necesaria, ya que somos siempre necesarias. Y hemos tenido la oportunidad para expresar y mejorar derechos que nos benefician a todas, a nivel social, laboral, educacional y de la sanidad pública. Luchamos con más fuerza, ya que debido a la pandemia nuestras condiciones se han modificado negativamente. Por eso creo que la lucha es fundamental para que no haya un retroceso en todo lo que hemos conseguido hasta ahora, e incluso avanzar y seguir haciéndolo, por supuesto. Sabemos que hay conciencia sobre el feminismo, pero no la suficiente, ya que es evidente que se siguen cometiendo delitos contra la mujer, muertes, violaciones, más exposición al peligro, prejuicios de todo tipo a cada paso que das. Laboralmente estamos sometidos a más precariedad por diferentes motivos. Somos nosotras mayoritariamente las que adquirimos roles para el cuidado de hijos, actividades de la vida diaria, el cuidado de mayores, pues por eso nos encontramos con más dificultades para compaginar el trabajo, o no se reconoce el ser ama de casa como tal. En cuanto a las mujeres extranjeras, también creemos que se encuentran con muchísimas dificultades para poder adquirir un trabajo o mantener un trabajo o tener un trabajo digno. Y también hemos hecho referencia, por supuesto, a la no guerra, ya que creo que eso nos perjudica a todas y a todo el mundo en general, y vamos a obtener consecuencias pues bastante perjudiciales pues en lo que respecta a lo económico, a nivel social y demás. No podemos consentir que se esté pues generando esta situación en pleno siglo XXI. Y bueno, pues creo que hemos tenido la gran oportunidad para poder volver a salir a las calles, y siempre lo vamos a seguir haciendo. Gracias. Queríamos empezar la sección de Contracultura con este audio que nos han llegado de la audiencia respecto al programa previo del POS8M, y que nos llegaron un poco tarde a poder pincharlo, y ya vamos con los propios actos de Contracultura que tenemos para estos próximos días en Cantabria. En primer lugar, queríamos hacer referencia a una convocatoria que nos ha llegado desde la Comisión de Acordanza Histórico de CNSV, en la que quieren mapear toda la simbología fascista que queda en Cantabria para exigir su retirada. Y la convocatoria, pues si se conoce cualquier tipo de placa, escudo, etcétera, que hagan exaltación de la dictadura, pues piden que se envíe una foto y su localización, bien al correo electrónico o a un teléfono a través de WhatsApp. El correo electrónico es cnsv@cantabrianosevende.org. Y el teléfono 641-942-640. Lo repito, por si acaso. cnsv@cantabrianosevende.org y el teléfono 641-942-640. Y ya con Contracultura concreta, el viernes día 8 a las 9 de la noche, en el Bolero de Santander vuelve el dúo Jarreru, en el que habrá jorra, ska, folk, crítica y pasarlo bien. Eso es, pasarlo bien. Que también hay que pasarlo bien de vez en cuando, ¿no? Y para quien se lo haya pasado demasiado bien, pues al día siguiente puede acudir a unas jornadas más reflexivas, si es que está en condiciones, en la Casa de Cultura de Cabezón de la Sal, el sábado 9, a las 10 de la mañana, hay unas jornadas que llevan el título ¿Qué hacemos con los praos? que son unas jornadas para reflexionar sobre la protección del suelo. En ellas se hablará acerca de la próxima ley del suelo, de la que tanto nos han hablado hoy en el programa de hoy, también sobre la situación de los eólicos y finalmente habrá una pequeña obra de teatro. El acto dura todo el día. Esa misma tarde-noche, pero en Santander, a las 7 de la tarde, en la librería La Libre, se presenta el libro Escalantes, escalada desde el feminismo, narrativa y experiencias, a cargo de María Francisca Mas Riera. Y por último, queríamos hacer referencia, de una manera un poco más extensa, a una iniciativa, a un pequeño movimiento que ha surgido en las últimas semanas en Cantabria, en contra de la guerra de Ucrania, pero en contra de las guerras en general. Es una convocatoria de carácter antimilitarista. Porque todo el armamento nunca nos sirvió para nada. Los casos por la cena, soy antimilitar. Y bueno, somos un pequeño grupo de gente que a través del boca a boca nos hemos ido reuniendo para mostrar todos los viernes a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Santander nuestro rechazo a la guerra, a la intervención de Putin en Ucrania, pero también a la expansión y a la intervención de la OTAN y, en líneas generales, mostrarnos en contra del espíritu belicista y de la militarización que está teniendo lugar en Europa y en todo el mundo. Y así, pues bueno, oponernos un poco a la tendencia generalizada que hay en los medios de comunicación. Se trata de exigir el cese de los ataques y la retirada de las tropas rusas de Ucrania, pero también frenar el envío indiscriminado de armamento, frenar la expansión de la OTAN y reclamar el derecho a la insumisión, es decir, que se proteja a los desertores y que no quieran luchar, que no quieran empuñar las armas, porque nadie debería obligarnos a ir a la guerra a matar a otras personas. Así que si esto te resuena, todos los viernes a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Santander nos juntamos, charlamos, reflexionamos y tratamos de involucrar a la ciudadanía para crear un poquitín de cultura de la paz que falta nos hace. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Y bueno, con esto habríamos terminado por hoy. Simplemente os remitimos a nuestro próximo programa, en el que volvemos a conectar nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos. Y en un nuevo episodio del Pájaro sin Fronteras nos desplazaremos hasta Perú. Y bueno, os emplazamos a que escuchéis el programa sobre el que no queremos revelar todavía nada más. Y sin mucho más, yo creo que podemos despedirnos. Sí. Hasta el próximo programa de El Pájaro Observador. Just